Primera pregunta correcta. ¿Me llevará esta decisión a un futuro más estimulante o me dejará anclado en el pasado? Todas las decisiones que tomamos nos llevan en una de las dos direcciones. ¿Nos dirigimos hacia un futuro inspirador o hacia un pasado que nos limita? Cuando avanzamos en la dirección de nuestros deseos más profundos, sentimos que nos respalda todo el universo y nuestra vida es una fuente de inspiración. Nuestro entusiasmo nos despierta cada mañana, nos motiva y nos da la alegría que necesitamos para seguir adelante. No importa cuál es tu visión. Cuando nuestras acciones surgen directamente de la visión que tenemos para nuestra vida, irradiamos dicha y nuestros días están llenos de pasión. Tomar decisiones que apoyen nuestros sueños nos confiere una tremenda fuerza y autoestima. Cuando vemos que estamos realizando progresos hacia aquello que queremos en nuestra vida, nos sentimos poderosos, llenos de esperanza y con confianza en nosotros mismos. Tomas decisiones que te llevan hacia adelante y te dan el valor y la confianza para manifestar tus metas y tus deseos. Por otro lado, las decisiones que tomamos por miedo nos ligan al pasado. Nuestra necesidad de seguridad y de buscar lo previsible evita que nos salgamos de la realidad conocida. Temerosos de lo que podamos encontrarnos fuera de esa zona de confort, de aquello que te resulta familiar. Ahí te quedas en el pasado, aunque eso no te llene. Estamos convencidos de que aferrarnos a lo conocido nos mantendrá a salvo. Tenemos que dejar atrás nuestro pasado supone un riesgo. En otras palabras, nos decimos, malo conocido vale más que bueno por conocer. ¿Has escuchado esta frase? Pues es de esas frases limitantes que se nos han quedado grabadas en nuestro subconsciente. Nuestro miedo a abrirnos y a correr riesgos hace que creamos que nuestros sueños no son realistas o que están fuera de nuestro alcance. Nuestros miedos, nuestros temores, nos afirman que hemos de ser felices con lo que ya tenemos, que valoremos lo que tenemos, no lo que nos falta. Sin embargo, cuando dejamos de creer en nosotros mismos, cuando abandonamos toda esperanza de tener lo que deseamos, una parte de nosotros empieza a morir. Al desposeernos de recordar nuestro verdadero deseo, poco a poco vamos perdiendo nuestra conexión con nuestro yo superior. Muchas veces sentimos que ya lo hemos intentado antes, que ya hemos fracasado en otras ocasiones, por lo tanto empezamos a dudar y no tenemos ni siquiera ganas de volverlo a intentar. Es el miedo el que invade todo nuestro ser, nos paraliza y evita que avancemos. Pero la verdad es una, o avanzas o retrocedes, no hay término medio. Aquello de virgencita, virgencita, que me quede como estoy, para aquí no nos sirve. Nunca estás estancado, aunque a veces te lo parezca. Cada decisión que tomas cuenta. Cada decisión, por insignificante que pueda parecer, te conduce en una dirección o en la otra. Incluso la decisión de no hacer nada tendrá un efecto en tu vida. Sigue siendo una decisión. Decido no hacer nada. Es fácil ver cómo las grandes decisiones cambian nuestra vida y nuestro destino. Es fácil engañarnos y creer que las pequeñas decisiones no importan demasiado. Pero 100 decisiones pequeñas en la dirección equivocada pueden pasar en una vida en la que nuestros sueños siempre están un paso por delante de nosotros. Si no podemos enfrentarnos a la consecuencia de no devolver una llamada telefónica o de pagar nuestras facturas o de comer, basta con plantearnos la primera parte de esta pregunta correcta. ¿Esta decisión me conducirá a un futuro inspirador? Si la respuesta es no, hemos de suponer que nuestra decisión nos lleva en la dirección opuesta. Jim Rohn decía: el fracaso no es un cataclismo aislado. No fracasamos de la noche a la mañana. El fracaso es el resultado inevitable de una acumulación de pensamientos y decisiones desacertadas. Unos cuantos errores que se repiten a diario. ¿Por qué entonces hay tantas personas inconscientes de las decisiones que toman todos los días, que las alejan de sus metas en lugar de acercarlas a ellas? ¿Por qué seguimos repitiendo conductas día tras día cuando éstas ya no nos sirven? Jim Rohn dice: el placer del momento pesa más que las consecuencias en el futuro. Pero el estado de nuestros asuntos actuales refleja la verdad respecto a nuestras decisiones. La verdad, la prueba, está en los resultados. Los resultados que hoy tenemos son consecuencia de las decisiones que hemos tomado. Empieza a reconocer cuántas de las decisiones que tomas a diario, semanal o mensualmente te acercan a tus metas y cuántas te alejan de ellas. Hay que tomar decisiones coherentes con ese futuro que deseas. Pregúntate, ¿esta acción me conducirá a un futuro positivo o me dejará anclado en el pasado? No pospongas esa decisión. Empieza a sentir cómo ese cambio afecta a tu estado de ánimo general y a tu energía. Al seguir a tu corazón y al renunciar a la familiaridad del pasado, te creas una vida que nunca pensaste que fuera posible. Empieza cada día tomando un propósito definido. Siente esa energía, siente ese entusiasmo al imaginarte realizando esa acción y obteniendo ese sueño en tu vida. Acepta el riesgo de seguir a tu corazón. Eso es lo que te va a dar la energía para que tu futuro infunde vida a tus sueños más deseados.